compañeros y compañeras, ¿ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Impulsa, impulsa, impulsa la huelga nacional. Compañeros y compañeras, en representación del secretario general de la sección 7, el camarada Adelfo Alejandro Gómez, queremos decirle, compañeros, ¿quién dijo que la gente Chiapas estaba sepultada? ¿Quién se atrevió a decir que la gente Chiapas estaba derrotada? Apenas el 30 de enero, compañeros, salimos a la calle de manera multitudinaria, más de 130 mil almas, y el día de hoy rebasamos en mucho esa cantidad. Eso evidencia, eso demuestra, compañeros, que en Chiapas el bloque democrático, que en Chiapas la gente Chiapas, que en Chiapas el magisterio en su totalidad ha comprendido que la única ruta que tenemos para defender la educación y el empleo es esta, la de resistir, la de desobedecer y la de luchar. En ese entendimiento, compañeros, hemos llegado hoy para mandar el mensaje a Gobernación, para mandar el mensaje al sargento de la SEP, para mandar el mensaje al asesino de Atenco y para mandar el mensaje al Güero Velasco. En Chiapas, a pesar de que, si bien es cierto, la reforma educativa no se ha abrogado, en Chiapas esa maldita reforma educativa no pasará, y no pasará en ninguno de sus intentos por hacerlos pasar. Compañeros y compañeras, hoy la embestida en contra de la educación no ha terminado, tampoco la embestida en contra del pueblo. Todas las reformas estructurales, nos ha quedado claro, son depredadoras, son hambriadoras. Pero hoy el sargento Nuño anuncia su nuevo modelo educativo empresarial. Un modelo educativo que, a todas luces, compañeros, no cuenta con el aval de los maestros, no cuenta con el consenso de los padres de familia y no cuenta menos con la participación de los alumnos. Por lo tanto, compañeros, decimos categóricamente aquí, ese plan de estudios que se lo diseñó la OCDE y se lo ordenó Mexicanos Primero, en Chiapas no pasará, ni en este ciclo escolar, ni en los ciclos que lo tienen ellos para implementar, que es el 2018, el 2019. O pasará, compañeros. Pero también, compañeros, han anunciado como una embestida más de la reforma educativa la mal o la llamada reconcentración de escuelas. ¿Qué es la reconcentración de escuelas, compañeros? Primero habían dicho que la reconcentración de escuelas lo harían con las escuelas multigrado, porque hay miles de escuelas multigrado, claro que los hay, compañeros. El 40% de la matrícula de escuelas en el país son multigrado, y que por eso iban a reconcentrar, que quiere decir que desaparecerían miles de escuelas en comunidades y reconcentrarían a miles de maestros en unas solas cuantas escuelas. Hoy rectifican, ya no son las escuelas multigrado, hoy va la reconcentración pero con las escuelas de comunidades urbanas. Es decir, la embestida sigue siendo la misma. Desaparecerán miles de escuelas urbanas y miles de comunidades se quedarán sin escuelas, pero eso si nosotros lo permitimos. Aquí en Chiapas, esa maldita reconcentración, y lo decimos categóricamente, tampoco pasará. Compañeros y compañeras, saludamos la entrada de los compañeros de Suicovach Kovács, un nivel de educación que desde el 2013 camina en el fragor de la batalla. Bienvenidos, compañeros, compañeros y compañeras. Decíamos entonces que la concentración de las escuelas y el modelo educativo solo tendrán vigencia, solo se implementarán si nosotros lo permitimos, pero decimos categóricamente, para que lo escuchen los tres niveles de gobierno, en Chiapas el modelo educativo y la embestida de la reconcentración de escuela tampoco pasarán. Compañeros y compañeras, en este país los hombres y las mujeres que luchan los convierten automáticamente en delincuentes. Las cárceles están llenas de gente que lucha, de gente inocente. Recientemente encerraron a la compañera Silvia Juárez Juárez, que hoy es rehén del gobierno, y desde aquí exigimos su inmediata libertad. Por otro lado, compañeros, ustedes lo saben, liberaron al narcotraficante Carlos Quintero con sus malditas leyes, salió por la puerta grande. Hoy está a un paso de liberarse también a la asesina Elba Esther Gordillo, y sin embargo mantienen en las cárceles a centenares de luchadores sociales, compañeros, entre ellos el caso muy sonado del doctor Mireles. Para él, nuestra solidaridad también, compañeros. No podemos aceptar que liberen a narcotraficantes, que liberen asesinos, y a un luchador social se esté muriendo enfermo de diabetes en la cárcel de Puerto Grande, camaradas. Compañeros y compañeras, el día de hoy la CENTE reafirma su caminar en la historia. La dialéctica, la historia de la dialéctica nos vuelve a reposicionar donde nunca debimos dejar de estar. Hoy, como ayer, compañeros, como hace 37 años, somos punta de lanza de un movimiento que es referente de lucha a nivel nacional e internacional. Compañeros, hoy la marcha fue multitudinaria. Hoy la marcha demuestra que en Chiapas, a pesar de que incursionen con cárcel, a pesar de que incursionen con represión, a pesar de que incursionen con desapariciones, en Chiapas el magisterio y el pueblo no dará marcha atrás en la defensa de la educación y el empleo. Compañeros y compañeras, para no cansarnos, el sol está a su máximo esplendor. Compañeros, vienen tiempos cruciales en la historia de la CENTE Chiapas. Tenemos que abonarle todos ahí la unidad, la organización, la disciplina, pero sobre todo la inteligencia. Tenemos todo para ganar. Tenemos todo para seguir sepultando la maldita reforma educativa. Compañeros y compañeras, la ruta lo atrasó el Che. La senda está atrasada y es desobedecer, resistir y luchar hasta la victoria siempre, compañeros. De Chiapas a Sonora con la coordinadora.